Muchísimas gracias y los aplausos fuertes para Shambao. Muchísimas gracias a toda la gente de Escombro. Pero bien fuerte con las manos en alto. Lo que queremos que participen todos, a ver todos. Pero todos con las manos en alto. Los que están allá arriba, los queremos ver hacer palmas, a ver todos. Allá arriba también, allá arriba también. Maestro, tome la base un cachito. A ver todos con las manos en alto. Esto es la agrupación Shambao. Shambao. Como decía la Tota, queremos agradecerle el corazón a todo el público de Escombro, a toda la gente que está presente hoy, por hacernos el aguante a lo largo de estos 2 años. Estos 2 años, que la verdad, les agradecemos a todos ustedes, que fueron lo que hicieron posible que estemos hoy acá. Seguimos con todas las manos arriba, a ver, haciendo palmas. Todos juntos, arriba también.